sobre los talleres de Radio Enlace y aporta tu grano de arena. Radio Enlace pasa actualmente por uno de sus peores momentos económicos. Si quieres que este tipo de programa siga sonando en esta radio asociativa, comunitaria y sin ánimo de lucro, apóyanos. Puedes ser socio o socia por 20 euros al mes y tener tu propio programa. Para más información, visita www.radioenlace.org. Que Radio Enlace siga como hasta ahora, depende de ti. Aquí comienza La Zona Oscura, un programa dirigido y realizado por Eduardo López. Very soon we would both be completely twisted, but there was no going back. We would have to ride it out. Buenas tardes, bienvenidos hasta a otra edición de La Zona Oscura, como todos los domingos de 7 y hasta las 8 de la tarde, una hora relacionada con el mundo de la cultura. Música, cultura, orientada a las nuevas tendencias. Siempre echando un poco la vista atrás, sin olvidarnos de eso. Y estamos aquí todos los domingos. Que nos puedes escuchar desde el dial, desde el 107.5 de la frecuencia modulada, o también desde internet, desde nuestra página web, desde radioenlace.org. Y también para toda aquella gente que esté un poco rezagada, recordamos que nos pueden sintonizar cuando quieran ya, las 24 horas del día, o cuando les apetezca, pues a través de nuestras redes sociales, y también mantenerse informado que estamos en las siguientes: en Twitter, La Zona Oscura RAD, en el blog, lazonaoscuraradio.blogspot.com, MySpace, La Zona Oscura Radio, y luego en el Facebook, que la cosa cambia, el nombre, Edu Skinny. Así que comenzamos, como siempre, durante toda esta media hora, hacemos un recuento, pues, de una agenda musical bastante interesante. Damos a conocer nuevos grupos, nuevos trabajos, ya sean pequeños discos, bueno, discos que han sacado, nuevas formaciones, sobre todo a nivel nacional, y hemos hecho una selección y un recopilatorio de discos que nos parecen muy interesantes, como por ejemplo lo primero que acaban de sacar esta gente. Se llaman Veraco y tienen canciones como este Sea of Confusion. Así son ellos, Veraco. Sea of Confusion. Aquí estaba la música de Veraco. Veraco lo componen, a ver si nos sale bien, porque los nombres son tela, Josu Villerabeitia, a la voz y guitarra. Lore Villerabeitia también, que son hermanos, a la voz y el bajo. Cristina Guizarraga, a las teclas, a los teclados. Irander Zaracaín, a la batería. En sus primeros ensayos, Veraco arrancaron como un grupo que hacía versiones de los Pixies y de Massive Attack. Y tras realizar sus primeros conciertos en salas pequeñas, consiguieron el tercer puesto en el concurso de maquetas de Radio 3. Ya sabemos que aquí no creemos en ningún concurso de maquetas, por algo será. La verdad, han tocado por varios festivales como el BBK Live, el Vacuum Sound y el Jaspana. Están presentando su primer trabajo titulado Eurie, un trabajo desenfadado, enérgico y con un especial mimo hacia los arreglos electrónicos, elemento fundamental en el desarrollo del grupo. Seguimos con más cosas, porque también si Veraco vienen desde Bilbao y hacen cosas tan buenas, en Vitoria hay que destacar una demo que acaban de grabar este grupo, vitorinos, Tutan Come On, y tienen canciones tan buenas como este Tutan Come On, incluido dentro de este primer trabajo autoeditado. Ahí van. We'll be right back. Tutankamón, pues aquí está, casi como 4 minutos y medio de descargas eléctricas. Pues bien, es su primer trabajo autoeditado para la banda de título homónimo. Son de Vitoria y el rock desértico es lo que les va, en este caso, los riffs, la pegada, los pasajes lisérgicos, frecuencias bajas y ritmos pesados son sus señas de identidad en sonido. Atmósferas, marca de la casa. Son un dúo. Ahí están, pues, guitarra y batería, nada más. Otro grupo muy a tener en cuenta, los Tutankamón, con este primer trabajo que acaban de autoeditar. Y nos vamos con más cosas, porque desde Vitoria nos bajamos hasta Málaga, y ahí hemos visto también una demo. Es su primera demo, es que se llama Culos Rusos en Venice Beach. Se llaman Patada Voladora, el grupo, y tienen canciones tan buenas como este Psiquiátrico. Ahí van. Vamos a aterrizar lo antes posible. Hay que llevar a esa mujer a un hospital. ¿A un hospital? ¿Qué es, doctor? Un gran edificio lleno de enfermos y a veces no hay camas. La música de Patada Voladora con este Psiquiátrico. Pues bien, ahí estaban. Acaban de publicar su demo, como te decíamos antes, que se titula Culos Rusos en Venice Beach. Llegan desde Málaga. Ahí están Mario a la guitarra y la voz, Ruem al bajo, Pablo a la guitarra y Penco a la batería. Punk, rock, garaje, sin concesiones, llevan como formación desde verano de 2012. Y la mayor parte de sus miembros ya tienen experiencia más que contrastada en otras bandas, como por ejemplo Puño Americano, o también The Alpha Jets, o Notes to Myself, o bien también Hola Asesina, que era otro de los grupos que estaban ellos. Pues bien, seguimos con más cosas. De Patada Voladora, que vienen desde Málaga, nos vamos hasta León, y ahí nos hemos topado con un grupo que se llaman los Redneck Surfers. Vienen de Salamanca y se definen como un grupo de surf y western, aunque según escucha su música se descubre la personalidad de una banda cuyo estilo sorprende yendo más allá de los géneros citados anteriormente. Los Redneck Surfers y este Rules of the Game. Joke, but it isn't funny at all. At least I'm not a Bueno, pues qué se va a hacer, problemas del directo, ¿verdad? A veces los megas pesan más de lo que queremos y los gigas también. Te viene un tera y te aplasta. Esto es lo que ha pasado aquí, en Oscura directamente en el directo. Los Redneck Surfers, con este Rules of the Game, vienen de Salamanca y se definen como un grupo de surf y western, aunque según escuchas su música, como te decíamos antes, pues tienen más cosas. Ahí estaban Grace Lamb, a la cantante, Dirty Chuck, a la guitarra, y Laura Grimm, al bajo. Y luego también se unen Ori Afterbite, a la batería, y Sergio Grimm, a la guitarra. Componen temas al estilo surf western, pero mezclándolos con rock and roll e incluso pop. Han estado presentando a nivel nacional su primer disco Surfering, grabado en 2012, y llevan como formación desde mediados de 2011, relativamente bastante poco. Apúntate el nombre, Redneck Surfers, y si quieres saber más sobre ellos, tienen un Bandcamp, que es redneck surfers.bandcamp.com. Seguimos con más cosas. Nos vamos hasta Granada y ahí hay un grupo que también nos ha llamado la atención, que se llaman los Trepat, y tienen cosas tan buenas como este Línea Infinita. I'm La música de Trepat, pues bien, así de raro sonaban. Ellos llegan desde Granada y este tema que escuchábamos se titula La Línea Infinita. Bien, este grupo Trepat son un quinteto, llevan en activo desde 2011. La sonoridad melódica de otros de Oboe frente a los gritos rasgados de la voz principal, caracterizada por la fuerte presencia de sus raíces andaluzas, la fusión de guitarra acústica y eléctrica, y sus letras pegadizas son las señas de identidad que van marcando esta banda. Una banda variopinta, formación dispuesta a romper clichés y crear nuevos sonidos. Que de eso se trata realmente la música. Ojalá muchas bandas hagan como estos, que intenten Trepat. Puede salir bien, puede salir mal, te puede gustar más, te puede gustar menos, pero por lo menos no se le puede quitar originalidad, valentía e iniciativa. Nosotros seguimos hasta el enlace, seguimos en la zona oscura y nos vamos con nuestra agenda cultural. Retomamos algo que lo teníamos un poco olvidado, como por ejemplo son los actos culturales contrainformativos y alternativos. Empezamos. Lo primero, acto en Madrid. Mañana, lunes, día 13 de enero, contra los juicios políticos en Euskal Herria por la paz y la democracia en Euskal Herria, intervienen, atención, Joseba Permach, encausado en el macrojuicio del 35 de agosto, 2008, perdón, Amaya Elcano, joven encausada en el macrojuicio del 2011, y luego el lugar de estos actos será en el Centro Social Potemkin, en la calle Mira el Sol, número 17, del metro de Lavapiés, la zona de Lavapiés de Embajadores, en Madrid. La fecha, lunes, mañana, 13 de enero de 2014, a las 7 y media de la tarde, y convoca la Plataforma de Madrid contra los juicios políticos en Euskal Herria. Miércoles 15 de enero, conferencia en Madrid, actualidad de la querella argentina contra la impunidad franquista. Esta charla, esta conferencia está convocada sobre todo, estarán Carlos Srepoy, Chato Galante y Soledad Luque. Previamente se proyectará un reportaje sobre los últimos acontecimientos en la querella realizada por Temex. El lugar será en el CAUM, en la calle Atocha, número 20 de Madrid, la fecha miércoles el 15 de enero a eso de las 7 de la tarde, y convoca la comuna, CAUM y Temex. Más cosas interesantes. Nos vamos, en este caso, a dos presentaciones, a dos publicaciones. Primero, hablamos del libro Alpinismo Bisexual, de Simón Elias. Cuenta Homero, en la Ilíada, que durante los preámbulos del combate que enfrentaban a troyanos y aqueos, solo a los soldados más valerosos, a los que formaban el ejército personal de Aquiles, los más bravos, los que con mayor precisión y potencia lanzaban la jabalina, los de la cabeza siempre erguida, hasta en las más cruentes expuestas, dormían juntos sobre los pies de leopardos. Así, en el fulgor del combate, con el olor todavía tibio del pecho del compañero, se defendían mejor los unos a los otros, peleaban con más ahínco para salvar a sus amantes del filo de la espada enemiga. De esto va el alpinismo bisexual, un nuevo concepto de actividad montañera en la que no hay espacio para las privaciones carnales y emocionales, solo placer sin límites. Alpinismo bisexual, un libro escrito por Simón Elías, editado por Pepitas de Calabaza. Ya lo tienes en kioscos y librerías. Más cosas, 24 de enero, presentación del cómic Gregario, Ocupa y Precario, de Manolo Rastamán. El lugar será en la librería de Traficantes de Sueños, dirección la calle Embajadores 35, local 6, en Madrid, y organiza la CGT. Pues bien, este cómic, Gregario, Ocupa y Precario, el cómic habla de los mundos de Gregario, esos mundos que ama, esos mundos de barrios con los que construye personajes vitalistas, terriblemente de la clase obrera, siempre antisistema, siempre antirrepresión. Sus viñetas y sus diálogos son sórdidos, sin idealizaciones, directos, poéticamente muy incorrectos, viñetas que pertenecen a la imaginería de anarquismo existencialista. Y ya acabando lo que es nuestra agenda cultural, nosotros teníamos que hacer un pequeño homenaje, pero ¿por qué no lo hicimos? Pues bien, porque no hubo programación directa de en estas navidades dentro de la zona oscura, y ¿por qué no? Bueno, debido a las vacaciones, nuestro pequeño homenaje, bien, pues al fallecimiento de uno de los grandes, alguien que siempre ha estado ahí investigando por la música, que nuestros compañeros de Solos Entre el Peligro también hicieron el homenaje, yo creo que está haciendo particulares homenajes, que se han hecho muy pocos, la verdad, en la televisión pública, en radios públicas también, siempre hablando de golpes bajos, como Germán Copini, pero desde la zona oscura, particular homenaje maquetero desde la zona oscura, Yo Quiero Ser Alaska, un tema interpretado en 1983 en pleno auge de la movida madrileña, cuando aún estaban todos los grupos empezando e intentando hacerse un hueco entre la gente, en las discográficas, cuando no había problemas de censura musical y cuando cada uno podía componer e interpretar lo que le venía en gana sin miedo a fichar o no fichar por un sello multinacional y que los vendieran. Eran otros tiempos. Y Germán Copini, descansa en paz y muchas gracias por lo que nos has aportado en la música. Yo quiero ser Alaska. Es una canción dedicada a Alaska. Ese es el estribillo. Alaska, aunque salgas en el hola, no me toca dar la cola ni te ligará la pasta. Alaska, Alaska, no me toca dar la cola ni te ligará la pasta. Germán Copini, increíble, pues aquí estaba, los comienzos con Siniestro Total, un tema dedicado a Alaska y los pegamoides, en el año 1983. Seguimos en la zona oscura, seguimos con más cosas. Recientemente llevas escuchando, casi como hace varios meses, hace simpatizante, la Radio Está Mal, se organizan conciertos en apoyo económico a Radio Enlace desde la zona oscura también. Estamos aquí en Radio Enlace, tenemos este apoyo y de esto va la cosa. Vamos a escuchar un tema, un clásico, como fue un single allá por los 60, de un grupo que se llama Los Íberos, y tienen canciones tan buenas como este, o tenían canciones tan buenas como este, Las 3 de la noche. Ahí va la cosa. Lo escuchamos. Los Íberos. Las 3 de la noche han dado. Corazón y no dormís, mis recaudos son desvela, viendo que a Dios ofendí. Las 3 de la noche, pues bien, escuchábamos a Los Íberos, uno de los grupos que, atención, van a actuar el acústico en ese concierto pendiente para el siguiente viernes 17 de enero en apoyo a Radio Enlace, destinado a paliar los malos momentos que está pasando esta emisora, fiel reflejo de todas las emisoras libres, asociacionales, vecinales, organizativas, sin ánimo de lucro y con un afán que es ofrecer una información veraz, rápida, sana, sin tintes políticos, sin partidos, dando a mostrar la realidad tal cual, y esto parece que muestra el poder a los partidos. Para ellos son como un garbanzo en el culo que están estorbando, ya que desenmascara sus mentiras, deja a la luz sus deficiencias organizativas. Conclusión, no hay apoyo de ningún tipo, concierto de apoyo, que será el día 17 de enero. Están Topo, Red House, Los Íberos y Los Módulos, formato acústico, en la sala Hangar 19, calle Servator 19, número 19, en el Metro de Esperanza de Madrid. Pero ¿quién mejor que contarnos todo esto que uno de los integrantes de la antigua formación Los Íberos, Adolfo, que luego también ha pasado por la formación Cánovas, Rodrigo, Adolfo Guzmán, a finales de los 70, pero sobre todo estamos con el teléfono? Buenas tardes, Adolfo, ¿qué tal estás? Para recordar aquella época dorada de post-español, los 60. Muy buenas tardes, Eduardo, pues estupendamente. Aquí ando desde Fuengirola, te estoy hablando en ese momento, sí. Y mañana, pues bueno, más o menos camino de reunirme con Carlos y con Guzmán para el concierto que tenemos el 16, el día justo anterior a este otro, el 17 que tenemos con vosotros. Entonces estoy ahí en clamores, ¿no? Pero bueno, a lo que íbamos, pues estupendamente. En principio, el poder apoyar de alguna manera nuestra causa, porque a fin de cuentas es nuestra causa, No sé otra manera de poderlo hacer, porque tal como está el panorama, claro. Yo creo que lo que hay que hacer es hacer todo esto y un poco más si se puede. Sí. ¿Qué recuerdas, Adolfo, de aquella época de los íberos que no tuvo lugar, por ejemplo, con Cánovas, Rodrigo, Adolfo y Guzmán? Sí, bueno, yo cuando terminé con la historia de íberos, pues vamos, en el 73 cuando nos unimos Cánovas, Guzmán, Rodrigo y yo, bueno, pues de alguna manera fue un proyecto que lamentablemente hay que decir la verdad de todas estas cosas, ¿no? Sí. De esa historia, ¿no? Sí, sí, sí. Aunque estemos ahí todavía tres de nosotros funcionando, sí. Cánovas, Guzmán y yo, pero bueno, de cualquier forma, ayer lo comentaba con unos compañeros, estábamos reunidos precisamente en casa de Enrique Lozano, que vive aquí en Málaga, y nos reunimos unos cuantos, y me preguntaban lo mismo, ¿no? ¿Cómo pudo ser aquello? Bueno, pues aquello fue, pues, el puro reflejo de un pueblo como el que tenemos nosotros, sí. Que es variopinto, comprendes, y de luego esquizofrénico en muchos aspectos y friki también en otros aspectos, sí. ¿Me entiendes? Entonces, al final estamos pagando de alguna manera, pues son décadas de, en realidad, de atraso y de puesta a punto, ¿me entiendes?, de, uh-huh. del país. Entonces esto es lo que ocurre, ¿no? Sí. Cuatro individuos que se juntan para hacer una producción o un proyecto precioso, ¿no? Pero lógicamente con cuatro identidades diferentes y sin un director del barco, ¿me entiendes? Al final sí. Esto está condenado a que sucumba como sucumbió. Esa fue la historia nuestra. Quizás fue un grupo adelantado a su tiempo. Hoy por hoy es considerado los íberos como un grupo de culto, ¿no? Y en su momento, para estar en una multinacional como Columbia España, que no tuvo reconocimiento como tuvieron, por ejemplo, otras zonas como los Brincos, los Pequeñiques, los Bravos, llamados a ser los sucesores de ellos. ¿Suponía mucha presión para vosotros en aquella época? ¿Suponía mucha presión en aquella época? O sea, llamados a ser sucesores de los Brincos, los Pequeñiques, los Bravos. No, bueno, la presión que teníamos en ese momento, la única presión que aparentemente teníamos realmente era la propia nuestra, ¿no? Los 60 fue diferente, ¿no? El tema empezaba ahí, la historia empezaba ahí, verdaderamente, ¿no? Y entonces nada que ver con los 70, vamos, con la segunda mitad de los 70 y los 80 ya en adelante, no. Los 60 fueron, la presión la tenías tú con toda la ilusión y con todo un cambio que se estaba celebrando en toda Europa, en realidad, porque sí. Al final nos pilló también un poco a nosotros con el tema de la música y de hecho por los siglos se formaron ahí en Torremolinos como algo insólito, el poder grabar en Londres y el poder grabar en inglés y todo ese tipo de historias. Sí. Pero no estábamos situados geográficamente para ese proyecto. Quiero decir, España no estaba preparada para eso, claro. Ni mucho menos. La prueba la tuvimos inmediatamente en cuanto salieron grupos como Los Puntos y como Fórmula, que bueno, que cada uno es muy legítimo de hacer, vamos, el país no está preparado para ni para cantar en inglés ni nada, y todavía está, es dudoso que estemos en este momento, que todavía estamos mirando no sé dónde, ¿me entiendes? Sí. Seguimos sin incorporarnos definitivamente al mundo de la música anglosajones, nos movemos en el mundo latino, bien, sí, muy bien, uh-huh. Pero desde luego todavía nos falta el camino que recorrer, esa es la verdad. ¿Qué pasos, Adolfo, no daríais si os dieran la oportunidad de repetir el mismo proceso? Bueno, los pasos que entiendo que haríamos, mira, yo te cuento, nosotros realmente el proyecto en principio lo teníamos claro, el tema, si ahora me refiero al tema de íberos, ¿no? Porque Enrique venía de Londres y llevaba 4 años allí. La historia era montar un grupo precisamente para incorporarlo al mundo anglosajón. Lo que ocurrió es que nos quedamos en Madrid, aparcados en Madrid con el tema de Jalemifi, nos salió trabajo y bueno, eso pues digamos que nos cegó un poco, ¿no? Y nos hizo pasar pues fue una década entera y quedarnos ahí atascados. Esa fue la realidad. Entonces sí. Yo ahora mismo haría exactamente un poco lo que entonces, solo que con la experiencia ya vivida, sería el no quedarme aquí. Simplemente sí. Es eso. Entonces, yo ahora mismo a la gente joven con la que me encuentro, chicos y chicas maravillosos que, bueno, que estamos hartos de ver, cantidad de gente con unos recursos tremendos, pues entiendo que es una criba tremenda y aquí se van a quedar, como no salgan. El que quiera hacer carrera verdaderamente musical sí. A un nivel un poco más internacional, desde luego que coja la maleta y se vaya por el mundo. El mundo está abierto para todos, ya no podemos seguir mirándonos en el ombligo dentro de nuestro mapa, ¿me entiendes? Porque esto es un incesto al final, ¿me entiendes? No, esto no termina, que no evolucionamos nunca. Sí. No hay que tenerle miedo a Europa, ni mucho menos, que sí. Es una cuestión de salir con la edad que tienes, tu maletita, igual que están yendo ahora los ingenieros y tiene que ir todo el mundo, por los músicos también. Proteges a ti y apostar fuera por tu carrera y por ese mundo, por esa prueba, ¿no? Que es un reto, verdaderamente. Eso es lo que yo haría, ¿eh? Irme. Sí, sí. Eso es lo que haría. Vamos a escuchar entonces, Adolfo, un tema, un recuerdo, Hiding Behind My Smile, ¿no? ¿Qué recuerdos sí, claro. tienes de este temazo? Claro, un temazo, sí señor, sí señor. A thousand times I said that I'm having a good time. There is nothing I can do. I can't do it with you. And though I keep trying, why give myself? Seguimos con Adolfo de los Ibros con motivo de ese concierto acústico que va a dar en apoyo de Radio Nace en la sala Hangar 19. Por cierto, Adolfo, una pregunta. ¿Sí? ¿Se ha aprendido en la actualidad sí. el fenómeno fan para ti? ¿Cómo lo recuerdas de aquella época? Perdona, repíteme. ¿En la actualidad se ha aprendido el fenómeno fan para ti? En mi caso, por ejemplo, lógicamente nosotros que ya pertenecemos a esas épocas, seguimos teniendo mucha gente, la que sigue viviendo, sí. y la que nos viene descubriendo a través de sus padres o sus tíos, sí. No, yo tengo muy buenas anécdotas y muy buenos recuerdos, porque yo sigo tocando, ¿me entiendes? Sí. Concretamente Guzmán y yo somos de los cuatro, pues los únicos que seguimos viviendo de este tema. Sí. Lo que pasa es que yo llevo años trabajando por ahí fuera, en los barcos también, y después tocando solo, haciendo un homenaje al pop mundial de 50 años, que si tengo mi guitarra, eso lo hago yo en los hoteles, para los guiris, y como se suele decir. Así que no, y te reconocen, claro que te reconocen, hay mucha gente que te viene y te ve con las ganas y te dice, bueno, pero tú desde aquí, tú has tenido que pertenecer a algún grupo, ya le tienes que decir quién eres, claro. Porque si no, pero es muy agradable de todas formas el tocar y que venga de vez en cuando alguien a decir, qué maravilla de verte todavía ahí arriba, qué envidia, vamos, qué privilegio de estar ahí. Y la verdad que sí, es así. No es un tema tema tampoco económico, ni mucho menos, sino que esto de la música, el que empezó en aquella época, en mi caso, esto no se puede dejar, dejamos la industria por un lado, porque la industria es como digamos que es como el muro de Berlín, es un imposible, ¿sabes qué te digo? Dejar de tocar no. Es un sentimiento. Es una cosa que ahí hay que seguir porque es tu identidad y vitalmente, existencialmente, es lo que te proyecta hacia adelante, ¿no? Te tiene motivado y te sigue gustando. Adolfo, una pregunta. De toda vuestra andadura de los híbridos, ¿no? En aquella década salieron una cifra de 9 singles y un EP de larga duración grabado en los estudios Decca de Londres. ¿Cómo han cambiado los tiempos y qué facilidades hoy en día para grabar y editar un EP en casa de algo que antiguamente era inimaginable, ¿verdad? Bueno, es tremendo, claro. Vamos, la vuelta que ha dado con el mundo cibernético ha sido espectacular. También, lógicamente, hay sus pros y sus contras, ¿no? Aquí tenemos un problema tremendo dentro de la industria y es que no hay demanda, no hay trabajo. Esta es la realidad. Que existe el músico y así como hay subvenciones para el cine y para los actores, que bueno, que todo es legítimo, porque bueno, es otro sector dentro del arte. No creo que sea ni mucho menos más grande que el de la música, ni lo haya sido nunca, ni lo vaya a ser, además, fíjate lo que te digo, que vamos, que el cine y el arte y el teatro me parece fenomenal, pero vamos, que igual que hay ese tipo de ayudas y ese tipo de subvenciones o medio subvenciones, vamos, ese apoyo que haya, pues debería haber, porque esto es cultura, exactamente igual, esto no es otra cosa nada más que cultura. ¿Entiendes? Entonces, es lamentable que la gente joven que tiene que montar, que tiene toda esa motivación para montar grupos y querer hacer carrera dentro de la música, pues bueno, pues en 2 días se desencanten y se frustren totalmente y no tengan que dejar, porque no hay por dónde, no hay por dónde. En nuestra época había trabajo, pero ahora mismo no. Ahora mismo eso ha pasado ya a un término, que es simplemente el espectáculo visual, ¿me entiendes?, de luces y de baile y esto. Entonces, está muy limitado para el músico como tal, está muy limitado, ¿no? Para el bajista, para el digamos, se ha quedado como artesanía. En realidad, el tocar en directo se ha quedado como un tema artesanal totalmente, lo cual, bueno, por otro lado, a lo mejor, dentro de un tiempo puede dar la vuelta a todo, no son ciclos, y a lo mejor, pues bueno, se despierta el personal, que seguro que lo harán, con la gente que quede, pero pues bueno, se despertarán y se le darán la valoración que tienen que darle a este tema, ¿no? Porque ver a la gente tocar en directo es muy importante, tremendamente importante. Sí, incluso Adolfo, te ha incitado a grabar recientemente un recopilatorio sobre el material de los íberos, ¿no? ¿Qué te ha impulsado ese rescate, o sea, ir al rescate de grupo? El rescate de grupos, bueno, de alguna manera es precisamente darle respuesta un poco a lo que me comentaste antes, ¿no? De los fans. Hay mucha gente, lógicamente tenemos un hueco generacional y una desconexión generacional tremenda, porque esto no ocurre así, de esta manera, ¿me entiendes?, fuera de nuestras fronteras, ¿eh? Quiero decir que yo he vivido 10 años en Escandinavia, estaba andando por ahí, y ni mucho menos, es decir, la gente joven es que no saben ni quién son los grupos que con los que nació toda esta historia en los 60, ni nada de nada. Dice, oye, vamos, ni siquiera, fíjate tú, voy más lejos. Hay gente dentro de la música, de grupos, y esto me he encontrado a gente que no tiene ni idea de quién es Genova, Rodrigo Adolfo y Guzmán. Ya no íberos, que eran 6 años anteriores de los 60. Entonces esto es muy lamentable, ¿me entiendes? Es una descultura absolutamente, un desconocimiento absoluto dentro de tu propio medio, ¿no? Que no les tengo que culpar a ellos, sino que entiendo que hay que culpar, nos tenemos que culpar todos, ¿no?, por no haber mantenido de alguna manera ese hilo conductor, ¿me entiendes? De decir, pues bueno, ¿cómo lo han mantenido por ahí fuera? Entonces, claro que me parece estupendo el poder de alguna manera, pues bueno, el que pueda hacer un homenaje pues a tanto a Íberos como a Canarios, como a la Fórmula, como a los mitos, como, ¿verdad? Es que todo eso es esa es nuestra cultura musical. Sí. Esa es la realidad. Sí. No es solamente el dúo dinámico, ni mucho menos, ¿entiendes? No, es que parece que no existe nada. Cuando tiran de archivo para atrás, nos quedamos otra vez, nos vamos al dúo dinámico, a Maciel, todo esto te lo estoy diciendo con cariño, cuidado. Para mí es gente absolutamente respetable, son compañeros míos y los conozco además, y por lo tanto... Pero es que es lamentable la postura que adoptamos ante esto. Es una cosa, es un cutrerío absoluto, ¿entiendes? Entonces es una pena. Sí, claro. Vamos a escuchar un otro tema de los libros que se llama Fantastic Girl, ¿no? Sí. Que nos recuerda un poco a Brian Wilson, ¿no? O a aquellos comienzos, o los Beach Boys, ¿no? Parece. Sí, es un tema además que lo empleamos especialmente en una película que se hizo con una película de un guion de Chumi Chumez, que se llamaba Tropical Spanish, con Ramón Massad, Guillermina Mota, José Zafatornil, esto es una película que, bueno, era la época de las películas que había que hacer, ¿no? El 1-2-3 y todo ese tipo de historias, ¿no? Y se empleó mucho ese tema y el Fantastic Girl, ¿sí? Tema potente, me parece. She's a fantastic girl. Sí, seguimos desde Radio Nace, seguimos con Adolfo de los Íberos, con motivo de este concierto acústico que va a dar en apoyo a Radio Nace en la sala Hangar 19. Adolfo, por cierto, ya para acabar, ¿cómo será el concierto que está programado para el día 17 de enero, para este viernes? Bueno, pues el concierto este estará ahí, estaremos ahí tres de nosotros, Rodrigo estará ausente, estaremos Cánovas, Goodman y yo, y Junior, el Cánovas Junior, que se ha incorporado con nosotros con los teclados, ¿no? Espero que pasemos un rato muy agradable ahí, porque ahí verdaderamente, pues bueno, la gente también sabe que es lo que viene a ver, ¿no? Sí. Solemos tocar una vez o dos al año y suele ser ahí. Así que bueno, pues nada, reunirnos ahí y pasar un rato estupendo y nada más, no te puedo decir otra cosa. ¿Cuál es trataremos de mantenerlo. Sí. ¿Cuál es tu relación con Radio Enlace? ¿Perdona? ¿Cuál es tu relación con Radio Enlace? ¿Tu relación, Adolfo? Aparte de este concierto, ¿la sueles escuchar mucho Radio Enlace o no la conocías mucho? ¿La sigues? No, es que no te estoy oyendo bien ahora mismo. Sí. La relación con esta emisora, con Radio Enlace. Con Radio Enlace. Ah, bueno, pues esto es precisamente a raíz de, bueno, desde hace tiempo que fuimos a presentar precisamente Pepe Barbeito y yo, los que vamos a hacer, los que vamos a estar con vosotros ahí, fuimos a presentaros esta recopilación de las que estamos hablando, de Módulos Híbridos, a su emisora a Paco Madrid, ¿no? Estuvimos ahí con él, y bueno, y maravilloso, así que haremos algo también, será un tema también que se va 30 años después, que lo hicimos precisamente para presentar toda esa historia, ¿no? Sí. Así que esa es la relación a través de Paco, esa fue la historia. Por cierto, Adolfo, ¿te sigues sintiendo rockero? ¿Perdón? ¿Te sigues sintiendo rockero? ¿Te sigues sintiendo rockero? Hombre, fíjate, ya te he dicho hace un rato que yo esto no lo puedo dejar, evidentemente. Esto vamos, no solamente rockero, sino que te podría contar cosas de mi vida que bueno, te... Que esto es lo que, por ejemplo, algo de lo que me río muchas veces cuando vemos en televisión, ¿me entiendes? La historia que nos pasan de algunos personajes del mundo del pop y del rock de los Estados Unidos y de donde sea. Y aquí no tienen ni idea de quién somos algunos de estos individuos por aquí, ¿sabes? Sí. Mi vida es, en principio, poco más o menos que apasionante. Sí. Así te lo digo, y lo sigue siendo. Sí. Y tengo, estoy arriba, he pasado los 65, ¿comprendes? Sí. Nadie se puede imaginar, ¿me entiendes?, el ritmo de vida que yo he llevado y cómo es mi vida. Sí. ¿Entiendes que esto es así? Entonces, claro que me sigo sintiendo rockero, ¿cómo no? ¿Cómo no? Por supuesto. Sí. Eso hasta el final. Y además, es un privilegio absoluto, ¿me entiendes? Sentirse que ha pertenecido uno, que ha vivido uno y que tiene unos recuerdos, que ese es el bagaje y sobre todo además es el patrimonio que uno se va a llevar. ¿Sabes? Cuando uno se vaya de este mundo, ¿entiendes? Ese es el auténtico patrimonio. Adolfo, y eso es un privilegio. Adolfo, siempre acabamos con una pregunta que hacemos a todo aquel que pasa por este programa, porque se llama La Zona Oscura, el programa, y es, ¿cuál es la zona oscura en este caso de Adolfo? Como... Los Íberos. ¿Cuál es tu zona oscura? Lo que tú querías decir. ¿Mi zona oscura? Sí. Mi zona oscura realmente, yo creo que es el compromiso que tengo en este momento verdaderamente con el tema de lo que está, de todo lo que está pasando. Yo te voy a decir mi himno de ese, y lo que te puedo resumir un poco dónde estoy colocado yo, tanto socialmente o existencialmente, y bueno, y humanamente y religiosamente, pues es uno de los temas que precisamente voy a hacer allí, y es el Imagine, la letra, el que quiera que lea la letra de Imagine de Lennon, ¿entiendes? Es que hace ya mucho tiempo, ese es un tema que creo que no se ha podido conjugar ni decir tanto en tan poco tiempo, es decir, de lo que el mensaje que manda Lennon con para el mundo entero, ¿me entiendes? Es absoluto. Es decir, te podrás leer mil Biblias, ¿sabes lo que te digo? Sí. Y ninguna de esas Biblias te va a resumir en tan poco tiempo lo que el caos del ser humano, que es precisamente lo que resume de alguna manera Lennon ahí. Así que esa es la postura que yo tengo en esta historia. Entonces el lado oscuro no es un lado oscuro, es para mí, bueno, el ver el desencanto de alguna manera de los que tuvimos 16 y 17 años en la época de Fred Powell, cuando a finales de los 60, cuando nos creíamos que el mundo se iba a solucionar, el hombre se iba a solucionar, y bueno, tengo 65 y he visto ya de qué va el tema. Y cuando ves de qué va el tema, entonces dices, lamentable, esto es lamentable, esto es una ironía y es un engaño en muchos aspectos, ¿no? Pero mi vida es un absoluto privilegio, es decir, que no estoy frustrado ni nada, pero es el lado oscuro de, digamos, que que bueno, que te queda ahí, como diciendo, uff, nos queda muchísimo, y esto es lo que hay, esto es lo que... Sería el lado oscuro, sí. No tengo otro. Adolfo, nos despedimos ya por falta de tiempo, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Radio Enlace, te deseamos mucha suerte de cara a este concierto del jueves con Adolfo, Rodrigo, Canovas, Guzmán, ¿no? Esto es. El jueves será en la sala Siroco, ¿no? En Clamores, disculpa. En la sala Clamores. Sí, y luego este concierto del viernes siguiente, que ya será en la sala Hangar 19. Exacto. Y al día siguiente con vosotros ahí, y estupendamente con Red House y con Topo. Un abrazo. Pues fenomenal con vosotros. Un abrazo y mucha suerte con todo, y muchísimas gracias, y que sigas así. Sí, señor. Muchas gracias para todos los oyentes. Muchas gracias para todos. Hasta luego. Nos despedimos como un temazo, creo que no hace falta ni presentación de por qué lo ponemos. Nos vemos el siguiente domingo en la zona oscura, pasamos esta a las 7 de la tarde. Hasta luego.